Siendo las 8 y 26, Hernancho, tenemos una mesa completita, sí, ¿no? No es la mesa de Mirta Legrand, pero tenemos unos invitados de lujo. Sí, pero invitados de lujo tenemos. Son los chicos del juvenil de la Liga Superliga Juvenil de Buenos Aires, junto a Ludmila Manecler, que ya se está yendo, por eso la vamos a saludar, y Pablo Zumpano, ¿no? Que son los profes y quienes están a cargo de todo este proyecto, que jugaron el fin de semana frente a San Lorenzo, que ya arrancaron y que bueno, y que tienen un buen camino de cara a todo lo que se viene en este año 2018. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y la saludamos a Ludmi, que se tiene que ir. ¿Cómo la Ludmi? Sí, bien, todo bien. Cumplí, traje a los jugadores. Sí. Y, con Pablo, sí. Y bueno, me tengo que ir porque rajando. Entreno con el futsal. No parás. ¿Eh? No parás. No, bueno, el deber. Está bien. Primero el deporte. Esto es así. Hay bueno, que entrenar. Contenta, ¿no? Con el comienzo, con los chicos, con el proyecto. Sí, yo no tuve la oportunidad de acercarme a la jornada, pero bien. Pero estás igual día a día. Y bien terminaron, me avisaron, me mandaron fotos de todos los chicos. Quizás algunos por ahí no tienen... No saben bien quién soy yo y demás, pero bueno, ahora van a tener la oportunidad de conocerme, que en la jornada local el próximo sábado voy a estar acompañándolos y nada, yo lo sigo día a día, yo sé que está en buenas manos y que estamos haciendo las cositas bien. Bien, bueno, me alegro. Lo importante es empezar, Ludmi, ya te dejo, ¿no? Poder empezar a plasmar la idea, el trabajo, ¿no? Lo cotidiano, el día a día y arrancar, que arranque el campeonato, que arranque el entrenamiento y que arranque lo que vendría a ser la práctica diaria, ¿no? Y lo que es la competencia. Me imagino la importancia, digo, de empezar. Sí, yo creo que esto comenzó a principios de febrero y lo primero que teníamos en mente era formar las categorías y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos compitiendo con casi toda la tira de juvenil e infantil completa. Yo creo que eso fue el primer gran paso que teníamos que dar, completarla. Después el nivel, los jugadores que vienen, que se van y el trabajo queda a partir de lo que resta del año. Pero bien, contenta. Pablo ahora te va a dar más detalle, que es el que está ahí día a día poniéndole el pecho a todo este gran trabajo. Bien, bueno, Ludmi, gracias por venir y por estar a cargo también con los chicos. Te mandamos un beso grande. Pasaba Ludmila Manecler. Bueno, Pablo, me imagino que para vos también estar con Ludmi es un placer, pero también es algo muy positivo, ¿no? Trabajar de la mano con ella, ¿no? Y ir intercambiando ideas, trabajos. Sí, a Luli la conozco hace muchos años, sé lo profesional que es. Bueno, obviamente el currículum de ella lo avala. Gracias a Dios tenemos el mismo criterio de trabajo. El proyecto lo hicimos entre los dos. Y la verdad sí, estoy muy contento. Yo estoy en el campo de batalla y ella por ahí está más en la logística y todo, que es también muy importante para que todo se esté desarrollando de la mejor manera y ordenadamente, ¿no? Bien, bueno, y tenemos hoy aquí en la mesa a Eduardo Fernández, ¿no? Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. ¿Vos por el quinta? Sí. Bien, ¿en qué puesto jugás? De nueve. De nueve, sí. Perfecto. ¿Y metiste unos goles el fin de semana? Sí, dos. Bien, contento, imagino. Sí, más por la victoria que por los goles. Sí, y bueno, y también con lo que es Sportivo Barracas, con el grupo, con los chicos, ¿cómo se llevan? Y sí, tenemos un plantel bastante grande, pero muy buenos compañeros todos. Bien. De a poquito, digamos, se han armado y se tienen que ir conociendo, ¿no? En el camino y mientras que van jugando. Eso es una tarea que con el tiempo uno lo ve, ¿no? Cuando vayan pasando muchos meses y partidos, digamos. Hoy en día, digamos, te vas conociendo también adentro de la cancha, digo, partido a partido con tus compañeros. Sí, la verdad que... son unos grandes jugadores, estamos todos de principio de febrero, creo que nadie se sumó después y ya muy contento de estar en este club. Está muy bien. Bueno, y a tu derecha está Aldo Caballero, ¿cómo te va, Aldo? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Bueno, también, ¿de qué? ¿Vos de cuarta? Yo soy de cuarta, sí. Bien, ¿de qué jugás vos, Aldo? Central. De Central. Dos. Ah, bien. ¿Aguerrido? Sí, sí, sí. Está bien, firme. Sí, sí, sí, como siempre tienen que ser. Ah, sí, sí, tal cual, bien, me imagino. Y ya que te aprovechamos, ¿qué te toca más, de encimar al 9 o de sobrar? No, de encimar al 9, sí, sí, siempre. Encimar al 9, ese ahí. Sí, sí, pero hay otra posición que entra, otro central, que sí. Tenemos que hacer línea de 3 y uno tiene que sobrar siempre. y los otros siempre agarran la marca. Bien, libero y stopper. Sí, sí. Sí, señor. Bien, eso, ahora vamos a ir charlando un poquito con Pablo, a ver si forma parte de que aprendan a jugar con distintos sistemas. Sí, sí. Y bueno, eso siempre es importante para ustedes, ¿no? No conocer solamente un modo de jugar como central, porque por lo general en las divisiones inferiores muchas veces se pasa toda una vida y uno juega de una sola manera, ¿no? El 2 ahí, sobrando, o como te toca a vos, estar encimando al número 9. Bueno, eso es muy importante para vos seguramente. Sí, muy importante, sí. Tenés que aprender, digamos, por ahí estamos más acostumbrados a encimar siempre al 9. Sí, eso también, y después es difícil también sobrar, porque si te agarra contragolpe, 2 contra 1, tenés que llegar a los 2. Si los otros están con marca y uno viene libre, tenés que... Esa es la parte que más le cuesta al defensor. Sí. Cuando por ahí te atacan y tenés todo el equipo juntito, es una cosa, pero cuando estás adelantado, tenés que estar atento para cubrir espacio. Sí, eso sí. Siempre, sí. Está muy bien. Bueno, y el tercero que está acá es Jonathan Valderrama. ¿Cómo te va, Johnny? ¿Bien? Buenas, un placer. Bueno, igualmente para nosotros también tenernos acá y les agradecemos la presencia. Vos, Jonathan, de quinta. De 9, sí. De quinta, de 9. Cuarta. Perdón. Delantero. Delantero, sí. Digamos, el pelotazo de Aldo viene para vos. Sí. Levantá la mano y te busca. De aguantarla, sí. Y también, bueno, el fin de semana jugaron frente a San Lorenzo. Sí, sí. ¿2 goles metiste? No, uno. Un gol, bueno. El primero, sí, el 1-0. Bueno, un rival, me imagino que en la previa, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a jugar con de lo más grande de Argentina, ¿no? Me imagino que tenés que tener muchos recaudos, mucha preparación, y después la satisfacción del resultado positivo te llevas un saborcito lindo, ¿no? De decir, bueno, che, estamos bien parados. Sí, sí. Me toca. Vamos a hacer. Me toca. Sí, a priori te enfrentás con uno de los equipos grandes que también participa y tiene su liga paralela. Y bueno, obviamente te encontrás en las mismas condiciones, porque Sportivo Barracas también está presentando liga. Y a priori sí, te encontrás con un rival que vos decís, epa. Si bien es la primera fecha y siempre es bueno empezar con el pie derecho, una victoria te fortalece en un montón de cosas. Nosotros igual priorizamos más que nada lo deportivo. Habías tocado el tema de la línea de juego y todo eso. Nosotros en el proyecto que tenemos en el club y que hemos presentado, tenemos una forma de trabajo que desde la 2009 hasta el selectivo tratamos de que se juegue de la misma manera. Obviamente evaluando la calidad de los jugadores y todo, pero tratamos de que sea de la misma manera. Y bueno, y se dio este fin de semana empezar con el pie derecho, así que muy contento con eso, pero más contento con el rendimiento del equipo y las cosas que hablé con el técnico de algunos rendimientos individuales que estábamos evaluando y todo, así que muy bien. Bien, para lo que es la primera fecha, el rival... De visitante, así que son un montón de cosas. Más allá de eso, por ahí algo que a ellos no les toca ver, pero sí les toca a ustedes, también el nerviosismo de lo que significa tener bien armado la logística, de que todo salga bien, de tener, bueno, todas las divisiones inferiores, los juveniles, que los horarios, que estén todos los chicos, que las cosas estén, la indumentaria, bueno, todo eso también exige... enfocarte en varias cosas, ¿no? Tiempo. Sí, la verdad que sí, como te dijo Ludmila, nosotros teníamos un objetivo, o yo planteé un objetivo, que era... Es el gran desafío, definitivamente. Sí, después la pelota también, ¿no? Pero digamos, ellos quizás no les toca ver esa parte. No. Pero para ustedes que vinieron acá hace más de un mes y pico, charlaron y contaron, para nosotros es a ver cómo les fue en todo ese armado. Bueno, te digo, como te dijo Ludmila, la prioridad nuestra era armar todas las categorías desde la 2009 hasta ahora. Gracias a Dios hoy tenemos más de 160 chicos en las diferentes categorías, ¿no? Se nos están sumando más, que obviamente hay que evaluarlos y ver, porque también estamos por trabajar con un cierto cupo por categoría. Hoy estamos incorporando un director técnico más para los chicos que para no dejarle sin oportunidad de mostrarse y que el día de mañana puedan competir. Soy el que piensa que un chico jugando, haciendo deportes, es un chico menos que está en la calle dando vuelta. Entonces estamos tratando de brindar esa oportunidad, a, como si te diría, otra nueva tira, tres categorías más. Eso significa muchísimo más de lo que estamos haciendo, el tema de la logística, el tema de que también tiene que tener un profe, el tema de materiales, el tema si jugamos de local, si jugamos de visitante, quiénes van, quién va. Es terrible. Claro. Para que te des una idea, este sábado terminé a 3 de la mañana de organizar miles de cosas. Entre esto tenemos un viaje programado, ya hablaremos, pero te quiero decir que lleva mucho tiempo. Yo arranco a las 8 de la mañana y termino 11, 12 de la noche en mi casa de corrido, porque llego y tengo que hacer mil cosas todos los santos días, por lo menos en esta parte de estos primeros meses, a donde no podés errar. Hoy tenemos a todos los chicos vestidos con la indumentaria de Barraca ya identificados, así que estamos muy contentos, estamos muy contentos. Es mucho trabajo, pero bueno, estamos contentos. Bien. Sí, contanos, Pablo, y ahora le preguntamos a los chicos, los presentamos al nuevo integrante de la mesa. ¿De qué se trata un poco el campeonato, el torneo, los rivales? Porque bueno, arrancaron con San Lorenzo, o sea que hay equipos grandes, hay equipos de primera, no solamente de la categoría de Sportivo Barraca, sino que bueno, son equipos muy importantes. Más o menos cuántas fechas son o en qué tiempo se va a estar jugando, y nombrame si querés algunos rivales que te acuerdes, que bueno, que más o menos nos marquen cómo es el campeonato. Sí, el campeonato ahora tiene una fase que son 5 fechas, que son clasificatorias, a donde se dividen los grupos y te enfrentás. En el grupo nuestro está River, que es la última fecha que jugamos. Enfrentamos San Lorenzo, está Huracán, Castelar y Atlas. Esa es la zona que hoy por hoy tenemos. Pesadita, digamos. Está saladita. Pero bueno, ya un rival no nos sacamos de encima. Sí. Hay que ver cómo sigue. Y después, bueno, se hace el torneo que ya va a terminar, que termina a fin de año, ya ahí con campeón, subcampeón, etcétera, etcétera. Igual, esto lo recalco para que quede bien claro, si bien nosotros entrenamos para competir, y el que compite generalmente compite para ganar, no compite para perder, nosotros tratamos de bajarle la línea a los jugadores que estamos para formarlo. Acá el objetivo principal nuestro del cuerpo técnico, y creo de todos los chicos que se fueron anotando, es para tratar de nutrir a AFA de Sportivo Barracas. Casualmente la semana pasada mandamos un chico, un 2001, que lo vinieron a ver y le gustó, y si Dios quiere ya va a estar dentro del plantel, y ese es el objetivo nuestro, ¿no? Potenciar a los chicos que vinieron para que lleven a un nivel lo máximo posible y que puedan pertenecer ya a la primera línea, ¿no? Claro que sí. Bien, vamos a presentar a Hernán Massa, ¿sí? Sí. Bien, ¿cómo te va? Bien. Bien, ¿todo bien? Vos sos de Quinta. Sí. Quinta División, bueno. ¿Y en qué posición jugás, Hernán? De 11. Más cerquita. Bien. Ahí está. Ahí va, de 11. De Quinta y de 11. Bueno, recién le preguntamos a algunos de los chicos también las posiciones, cómo sí. Les vamos preguntando cómo se autodefinen, en qué vos jugás de 11, más o menos por dónde te movés, qué es lo que te gusta hacer. Claro, yo tengo mi característica que es ser rápido, ¿no? Sí. Correr siempre, claro, por las bandas. Sí, ¿sos zurdo? Uso la 2. No. Ah, bien. Pero soy más derecho. Está. O sea, pero no necesitas, si estás jugando por la izquierda, no necesitas enganchar para tirar al centro. ¿Lo puedes hacer con zurda? Sí, obvio. Sí. Está bien. Bien. Bueno, ¿jugaste también con San Lorenzo? Sí. Bueno, contanos tu experiencia, cómo fue en los partidos, cómo te sentiste. Y contento, la verdad, por el debut y aparte por el gol que pude hacer. Privilegio de compartir acá con Edu, sí, de compartir los goles con él, y bueno, contento nada más por eso, y a seguir entrenando ahora para, claro, mejorar. Bien, bueno, me imagino que, y ahí le voy preguntando uno a cada uno, la noche anterior de jugar frente a San Lorenzo, arrancar el campeonato, ¿cómo era esa noche anterior? ¿Tranquilo o había un poco de nerviosismo? Agarren, si te animás, Jonathan, cualquiera, conteste que quiera, vayan contestando. ¿No? Sí, así van hablando un poquito cada uno. ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa noche previa? Porque era el debut, y como dice Martín, no solo debut, sino frente a San Lorenzo. Y no, todo el día pensando en el rival para ganar, ¿no? Sí, te agarra nervios y a veces, yo por ejemplo, por mi caso, tanto no duermo por la noche cuando tengo que jugar el otro día. Sí. Por la sensación y todo eso que te llega. Pero sí. Y vieron que la mayoría pasa, ¿no? Muchas veces. La primera pelota suele definir mucho de lo que te va a pasar en el partido. Muchas veces en lo mental, por ahí con el tiempo puedes corregir, digamos, que si es mala, no te influya tanto, ¿no? Si es buena, te viene bien que esa sensación perdure, digo. ¿También lo piensan ellos o lo pensaron justo en lo que era un debut? A ver cómo va a ser mi primera pelota. ¿Les pasó? ¿Y cómo fue? No, siempre estoy tranquilo igual. Sí. No me pasa de eso de estar nervioso un día anterior o pensar todo el tiempo que estoy por jugar. No, espero que llegue el momento y juego. Y ¿no? Por suerte no, son no me afecta. Son maneras de vivir. Claro, sí, no, tranquilo y me divierto nada más jugando al fútbol. Está muy bien. Y nos dijeron que la quinta hubo un show de fútbol, digamos, que fue, desplegó todo el fútbol, que anduvo muy bien, 3-0 contundente, ¿fue así? ¿Lo dominaron así a San Lorenzo? Sí, no sé si viene por el buen juego, pero creo que se notó más la diferencia del estado físico que agarramos toda esta pretemporada dura. Ajá. Y larga que tuvimos, creo que se notó más eso que... Mirá vos, qué interesante, trabajo, ¿no? Sí, sí, un gran trabajo los profes. Sí. Bien, porque uno puede pensar que a veces también equipos así por ahí sacan un poco de ventaja por, ¿no?, por las herramientas, por el tipo de trabajo que tienen y sobre todo en lo físico. Sin embargo, acá estamos hablando al revés, de un club como Sportivo Barracas que está mejor preparado que San Lorenzo. Y ahí sintieron la diferencia. Sí, yo creo que no, en lo futbolístico no habíamos llegado a la mejor manera porque creo que fue una pretemporada y enseguida arrancamos el torneo, no pudimos ni hacer fútbol, hicimos creo una vez a la semana antes de empezar el torneo y creo que ya el sábado ya nos pusimos la camiseta. Pero las cosas dentro de la cancha salían bien, digamos. Sí, obviamente, creo que se notó las condiciones que tiene cada uno. Claro, y a veces por ahí jugar bien no significa meter 5 caños, ¿no? 2-3 paredes, jugar bien, para mí, o según el gusto, también es estar ordenado, si te quieren atacar que no entren, lo atacás, sos preciso, tenés 3-4 ataques, meter los 3-4 goles, eso me parece que a veces también es jugar bien. Bueno, con respecto a eso, da la suerte que tengo dentro de mi equipo de trabajo, que el técnico que tiene estas tres categorías, Pablo Barrios, tiene... O sea, se toma el trabajo muy profesionalmente, porque vieron que a veces por ahí en las divisiones inferiores, más o menos, es un técnico que trabaja mucho en lo táctico, trabaja mucho y hace mucho hincapié también en lo físico junto al profe. Respetan la bajada de línea que por ahí como coordinador yo les doy y eso... son los resultados, ¿no? Cuando estuvimos en Platense tuvo la suerte de 5 categorías salir campeón con 3, entonces bueno, hay experiencia, digamos, al frente de estos chicos, tanto en lo profesional como en lo humano, así que de alguna manera, por más que el rival a priori era difícil, la tranquilidad mía de que saber que se iban a hacer las cosas como lo trabajamos en la semana y como estaba planeado en la pretemporada estaban, y la verdad me pone muy contento por él, obviamente por los chicos, cómo se desarrolló todo, ¿no? Porque lo llamativo es, digamos, que este es el año del comienzo, del arranque, y que hayan podido conjugar todo, ¿no? Una organización, un armado de planteles y categorías, que hayan podido trabajar de buena manera en la pretemporada y que hayan tenido este arranque y este debut exitoso, digamos. Si, Pablo, vos te imaginabas algo del primer día que se pensó en hacer todo esto y que te iban a decir, mira, va a pasar, que vas a poder organizarte así, vas a tener esto, vas a hacer esta pretemporada y vas a arrancar así con San Lorenzo. Firmaba gratis, firmaba gratis. Sí, lo que pasa que a diferencia por ahí de otras ligas, nosotros entrenamos todos los días, son hora y media de entrenamiento, los entrenamientos están basados en, si por ahí vos mañana me decís, tenés que agarrar el fútbol amateur de cualquier club, en AFA está de la misma manera desarrollado. no es que porque estamos entrenando en una liga, bueno, menos, nosotros entrenamos con pesas, tenemos todo tipo de material, vaya, lo que se te imagine para hacer una pretemporada a nivel lo más profesional posible, lo tenemos. Tratamos de no suspender los entrenamientos, si bien hoy tuvimos una fuerza mayor por el tema del transporte y a veces nos agarra la lluvia en el medio, ¿no? Después, te vuelvo a repetir, trabajamos de lunes a viernes intensamente. Bien, bien, muy bien. Bien, sí, me imagino. Bueno, y a los chicos ir preguntándoles que cuáles son sus proyectos, ¿no? Uno, me imagino, siempre sueñan jugar en primera. Me imagino, por ejemplo, el fin de semana andaban por las instalaciones de San Lorenzo y capaz que en la cabeza uno también está pensar que acá andan los jugadores de San Lorenzo, viene tal o estuvo tal jugador. ¿Se van armando esas cosas en la cabeza? A ver quién arranca. Empezamos por acá, sí, Eduardo, vení, contanos cómo fue vivir todo eso. Y no, uno de chico obviamente siempre quiere llegar a lo más alto. Por ahí uno tiene 8 años y quiere ser como Messi o como Ronaldo o como el que sea. Y bueno, uno igual después cae cuando ya es más grande y bueno, es difícil, pero es la carrera más linda que a uno le puede tocar, que es el fútbol o el deporte en general. Sí, ese es el sueño. Imagino que todos comparten el mismo sueño, de ese primer sueño desde chico de poder, ¿qué querés ser? Jugador de fútbol, ¿sí? ¿A vos también te pasó? Vos, Aldo Caballero, ¿sí? Sí, sí, sí, me pasó desde chico siempre. Mi sueño era llegar a primera. Y bueno, hay que luchar hasta el final, hasta donde nos dé el paso de nosotros, que esta categoría es más difícil ya, pero hay que seguir luchando hasta el final. Está claro. Y en el caso tuyo, que sos central, ¿siempre jugaste en esa posición o alguien en algún momento te dijo, no, mira, tenés condiciones para esto? En octava jugaba de arquero, era arquero yo, pero después dejé y ahí empecé a jugar de central. Mirá. En otros clubes. Bien. Y te adaptaste ahí y dijiste, sí, este es mi lugar. Sí, me quedé ahí ya está. Bien. Y cuando ves fútbol, ves jugadores de tu puesto y no sé, los tomás como referentes, vas viendo cómo trabajan, o por eso más de mirar en general el fútbol. No, sí, miro mucho a los centrales. Siempre los centrales, sí. Bien, y vas tomando cositas de ellos. Sí, siempre, sí. ¿Alguno? Miro, sí. Algo nuevo siempre sale de los jugadores de primera división de los centrales y lo agarro siempre. Sí, ¿y sos de tomar la lanza, como se dice, y mandarte, o sos de quedarte un poco, o sea, marcás y la entregás y que vayan los otros? ¿O no, te da no, por no agarrar la lanza? Sí, la agarro y me voy hasta donde va. Y si hace falta, bien. Sí. Tipo uno también, ¿viste? Que también te agarra y por poco es el 10 más o menos. El sábado lo hice, lo fui hasta el medio más o menos y ya la solté porque... Claro. Hay que tener cuidado, ¿eh? Donde te vas, claro. Porque justo lo hablaste también, y que la última semana, cuando se mandó esa, terminó con la pelota dentro del arco propio. Y bueno, no significa que lo haga bien, pero bueno. Me tiraste el mensaje de cuidadito. No, a veces, bueno, a veces hay que ir, a veces me imagino que la vuelta es rápida. Sí. En Barracas está, por ejemplo, bueno, hay varios centrales, pero uno que le gusta ir bastante es Carlito Ricci. No sé si han tenido la suerte de verlo. Y es un central que sí, que sobre todo cuando el equipo está abajo, bueno, por ahí recién arrancado le fue bien, y pero me imagino que por ahí es más una característica de un defensor cuando está perdiendo. Decir, bueno, vamos. Sí, porque por ahí están tomados los mediocampistas, y muchas veces lo que hace el rival es, digamos, que el central juegue, ¿no? Que a ver qué tenés para hacer. Y bueno, ahí hay que adelantarse unos metros. El problema es cuando el central se engolosina un poquito. Claro. Se adelanta 10 metros y es el momento que la tiene que soltar. El que no la suelta a tiempo, estamos hablando del caso también de pobre. Claro, bueno. El que no la suelta a tiempo vuelve mal. Claro. Bueno, pero ahí, Aldo, de chico, ahí, es el momento para aprender, ¿no? Y bueno, y cometer errores. Sí. Pero lo importante es aprender de esos errores. Claro que sí. Después, Hernán Massa, que no sé si me parece a mí que ya hablo de cómo juegue y todo, sí, lo demás, que ya lo estoy viendo parecido a Pavón. No sé. Puede ser. Sí, la verdad que ahí todos los compañeros míos me dicen Pavón. Bueno. Pues fuera de 12, ¿viste? Sí. ¿Viste? Yo sí, rápido, por sí, las bandas. Dije, es una posición igualmente que ha desaparecido un poco. El me parece el que va por la punta y que va bien por el costado. Sí, ahora casi todos quieren jugar y la mayoría de los equipos están jugando con extremos. Así claro, que sí. Y un 9 ahí en el medio, así que los 9 necesitan mucho de ese extremo que muchas veces le rezongan. Te han rezongado mucho a vos porque por ahí el 9 está esperando que le tires el centro y el extremo hace una de más. No te pasa a vos. No, la verdad que no. Bien. Tratamos de hablar y compañerismo en el partido. Sí, lógico, lógico que sí. Está muy bien. ¿Siempre jugaste en esa posición? No, he jugado de lateral, de 4 o de 3. Y terminaste al revés, porque por lo general muchos extremos terminan jugando de lateral. Sí. Pusiste el recorrido de inversa, digamos. Mirá qué bien. Es más difícil eso, ¿eh? Sí. Conozco más casos que eran extremos y terminaron de lateral que lateral que terminaron como extremo. Bueno, entonces fuiste mejorando. No, te adaptaste mejor a esa nueva posición. Sí, mejor. Y yo creo que de ahí saqué la velocidad, ¿no? Porque ahí la pudiste explotar más todavía. Y también, ¿tenés referentes en tu puesto o en algunos puestos similares que jugadores que vos mires de primera y del mundo, obviamente? Sí, tengo a un jugador que miro. Ajá. Que es Paulo Dybala, ¿no? Ajá, muy bien. Lo miro mucho y la verdad me gustaría llegar a ser como él. Sí. Pero bueno, yo tengo mi característica que es otra, ¿no? Que es diferente a la de él. Está bien. Bien. Bueno, y Jonathan, también, bueno, vos de 9, delantero, ¿siempre de 9? No, jugaba central antes. Mirá. Sí, no me sentía cómodo igual. Uh-huh. Me gusta más jugar arriba y aprovechar también en la altura y aguantar las pelotas para atacar siempre. Y claro, porque al haber jugado central conoces cómo lo hace, cómo aguanta y vos tenés ese conocimiento. Aprovecho, claro, el conocimiento de saber que me dio jugar de central. Sí. Está bien, y así como pregunta Martín, espejos tuyos, digamos, alguien que mire y diga, me gusta cómo se mueve. Sí, Benedetto, también Cristiano Ronaldo, ahora que está de 9. Sí. Benzema, jugadores así. Los primeros dos dan menos referencia. El Benzema, claro. También se mueve, digamos, pero no sos un 9 clavado en el área, digamos. No, me gusta al estilo Palermo, más o menos. Bajar, recuperar la pelota y atacar. Pero, bueno, es más y clavado. Y era más de área, claro, pero bajaba un poquito, hacía pero esas cosas para recuperar la pelota. Salió un poquito, pero en su hábitat natural era el área. Claro, sí. 100%. ¿A vos que de 9 también te gusta qué tipo de 9? ¿O a quién mirás, quién admirás, quién te gusta? No, a mí también me gusta mucho Lucas Salario. Es un delantero que siempre admiré desde que llegó a River. Y cuando jugaba en Colón también dije, este delantero es muy bueno. Y siempre lo tuve referente. Bien, ahora se te fue un poquito lejos, es más difícil seguirlo. Sí, no, pero cada tanto miro los videos de él para ver cómo le va. Está muy bien. Bien, bueno. Y bueno, nada, vamos haciendo las últimas preguntitas, porque si no va yendo el tiempo. Sí, algo también que es importante, que le pregunto a todos, ¿no? A Pablo y a los chicos de me imagino que ya en el lugar en el que están ustedes, donde entrenan todos los días y están cerca de lo que es la primera y estar llegando, digamos, cerca a cumplir ese sueño de ser jugadores, deben tener esa conciencia del compromiso que tienen que tener, ¿no? De entrenar siempre, de no faltar, de a veces, muchas veces trajimos acá chicos de inferiores que nos cuentan eso, que por ahí, a veces hay ejemplo de ejemplo, pero no sé, nos han contado, no, era mi cumpleaños, lamentablemente no lo pude celebrar porque al otro día jugaba. Bueno, ese compromiso a veces, bueno, para algunos no hace falta que nos festeje el cumpleaños, digamos, sí, el ejemplo está. Tienen que tener otro reparo. Hay amigos que van a salir a hacer otra cosa que ustedes dicen, hoy no puedo. ¿Son conscientes? ¿Son de hacer eso? Sí, son cosas que ya sabes. Si te gusta el fútbol, no te salen ya. No esperás la hora para salir. No, sí, siempre primero el fútbol. Para mí. Está bien. Sí, muchas veces es más fácil y para otros se transforma en un sacrificio, ¿no? Sí, sí. Porque Tal cual. Y a vos, Pablo, te pregunto, bueno, me imagino que no estás atrás, obviamente, pero bueno, son varias cosas que como entrenador tenés que estar en todos. Quería, es el que lee quería, más trabaja. Quería que respondan ellos primero, a ver qué decían. Sí, sí, sí. No, te lo pueden por ahí ratificar ellos. Hay dos cosas que le manifiesto cada vez que puedo charlar, porque también tengo, soy el técnico del selectivo, entonces estoy en todos lados. Hay dos cosas que les remarco siempre. El compromiso y el sacrificio de lo que están luchando y logrando, y el tema que eso viene acompañado con el estudio. Son dos cosas primordiales que tienen que tener en la cabeza. El estudio ante todo y después el tema del fútbol. Y si lo pueden acompañar con otro oficio, también. Porque el día de mañana es bueno que ellos tengan en la cabeza un solo objetivo, que sea ser jugador de profesional de fútbol, etcétera, etcétera. Pero a veces la suerte, la vida, te juega pasadas que una lesión que no te permite seguir, ¿y qué haces? Entonces, yo tengo una anécdota hermosa, algún otro día te la voy a contar, con un jugador que tuve en Platense, que resumidas cuentas lo pude ayudar, hizo un curso de peluquería y hoy por hoy sostiene a la familia con eso. Te estoy hablando de un chico de 2002, ¿eh? Y hoy se paga sus gastos después de 2 años y me siento muy orgulloso, muy satisfecho, porque el sacrificio que en su momento hice hoy da fruto. Entonces, sin desviarnos de eso, son tres pilares que les remarco a todos. Que no llegar a conseguir ser jugador de fútbol no sea un abismo atrás de eso, sino que les dé también otras chances para seguir para otros lugares. Exactamente. Está claro que es así, porque la realidad no es que ni el 80, ni el 70, ni el 90% de los chicos que transitan las divisiones inferiores logran después ser jugadores de fútbol o vivir como jugadores de fútbol. La realidad es que el porcentaje es mucho menor. Muchísimo. Hay jugadores que llegaron a ser jugadores profesionales, firman sus primeros contratos. Los jugadores del ascenso no tienen los contratos que tiene Messi, sí, ni siquiera un jugador de primera, y capaz que está jugando al fútbol y atiende una carnicería o sí, maneja un Uber o sí, y bueno, y tienen que tener, o tiene una peluquería o tiene lo que fuera, seguro, un seguro oficio, y eso es lo que le digo continuamente. Esas tres pilares para mí es fundamental, y trato de lo que vos decías, estar más cerca de ellos en muchos aspectos. Si bien soy el técnico solamente del selectivo, tengo contacto con todos los jugadores de todas las categorías, ¿no? Así que trato de, dentro de lo posible, estar ahí presente. Bien, claro, y la última, porque no nos da más el tiempo también, preguntarte por un viaje que tienen pensado. No sé si por ahí es muy prematuro, pero bueno, la idea está más adelante de este hermoso proyecto que se viene armando, digamos. Sí, no es prematuro, porque de hecho ya está confirmado. Si Dios quiere, viajamos el 2 de noviembre. Dada la participación mía el año pasado en México, sí, me invitaron a jugar la Copa Vallarta, que es una de las copas más importantes a nivel amateur que se juegan en México, en Puerto Vallarta. Y bueno, y desarrollamos el proyecto, evaluamos costos, un montón de cosas, lo hemos presentado, nos han apoyado, y bueno, si Dios quiere, estamos viajando para allá para formar 4 categorías. Qué ¿cuatro verdad categorías viajarían? 4 categorías, sí. Ah, bueno, después es que por ahí te tocaba una sola categoría. No, no, somos entre 70 y 80 personas que claro, vamos a representar al club, entre cuerpo técnicos, algún que otro papá, y aproximadamente 60 jugadores. Porque allá las categorías son diferentes acá. No te olvides, te acordás que yo te dije que por sí, ahí un 2002 ya era firmado contrato sí, profesional. Entonces allá tenés jugadores libres que son categoría 2000 para arriba, y después tenés la otra categoría que se junta 2001 y 2002. Entonces nosotros tenemos la particularidad que vamos a presentar 2 libres y 2001, 2002 para competir y bueno, y para pasar unos días, ¿por qué no? en la playa. Claro que sí. Sí, claro, obviamente, sí. También bueno, para distenderse un poquito. Habrán escuchado mientras tanto los muchachos que están acá y si alguno más se está escuchando por radio, así que es una motivación extra, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Igual tenemos, como te vuelvo a repetir, tenemos 150, 160 chicos, poquito más, poquito menos. Estamos tratando de resolver también algún otro viaje un poquito. Nos invitaron también de Chile a jugar por contacto que tenemos para vacaciones de invierno, Córdoba en octubre. Hay muchas cosas dando vuelta octubre para las infantiles. Qué bueno. Que es más siempre cerca. Es muy importante, ¿no? Bueno, esa sensación, sí, del viaje. Sí. Otro tipo de momentos, lugares, culturas. Así, sí, que sí. Realmente estamos en eso, se viene un año de trabajo. Bueno, qué bueno. Bueno, ahí tenés todo el trabajo que contás, ¿no? De todos los días. Siempre se premia, de, sí, alguna manera siempre se premia, y sobre todo cuando se trabaja mucho y se le pone muchas ganas. Eso es lo bueno, sí, tarde o temprano siempre llega el premio. Estamos muy contentos. Bueno, me alegro. Bueno. Así que, bueno, los despedimos, les agradecemos, sí, mucho. Que hayan venido acá, nos encanta que vengan acá. Sí, no sé si quieren mandar saludos a alguien, a veces siempre que vienen por ahí mandan saludos, aprovechar antes de que los despidamos. Sí, a la familia, a los compañeros de la cuarta, a mi novia también. Ah, bueno. Decía el nombre, igual te reconoce por la voz. Está bien, está bien. Y a mis amigos, sí. Bueno. Sí, yo también mando un saludo a mi familia y a los pibes de Barraca, que ahora me están escuchando. Muy bien, ahí está. Perfecto, si no mañana... O sí, cuando la vean, se olvidaron de nosotros. Yo a mi familia que está toda en Entre Ríos y un saludo a todos ellos. Muy bien. Bien, bien. Ahí, que yo quería mandar saludos a mi madre que hoy me vino a acompañar. Bien. A mi compañero de colegio que seguramente me están escuchando y a mi familia que me apoya siempre. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahí está mandado. Pablo. Yo no, nada, simplemente agradecer a toda la gente que está trabajando con nosotros, el cuerpo técnico, todo, en realidad, entrenador de arqueros, profe, todo, toda la gente que está trabajando que hacen posible que a mí el trabajo día a día sea más fácil, ¿no? Bien. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? Sí. La verdad que para nosotros es un placer y hace ya unos añitos que estamos acá y siempre vemos los proyectos y trabajo y realmente... Nos pone muy contentos. No, sí, exactamente. Que vengan acá, que muestren, que pase el tiempo. Que les vaya bien, que crezcan. Que todo va bien. Así que bueno. Así es. Les agradecemos, gracias, muchísimo, y les deseamos lo mejor, por supuesto. Claro. Muchas gracias. Pasaba Jonathan Valderrama, Hernán Massa, Aldo Caballero, Eduardo Fernández, chicos de la Superliga de Buenos Aires, bueno, junto a Pablo Zumpano, técnico y técnico del Celtic y coordinador de todo este proyecto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, será hasta otro momento. Sí, vamos a estar en comunicación siempre y si podemos los invitamos de vuelta. Claro que sí. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes.